Hola a todos, bienvenidos a la edición de tarde Vidas en Red. Es un directo emitido el día 6 de mayo del año 2018. Son las 9 y 11 minutos de la noche, 21:11. Hoy vamos a hablar de libros, pero sobre todo voy a intentar hablar de la serie Revelación, de la serie que todos estábamos esperando. Cobra Kai. Y felicidades al señor Bato, que acaba de hacer una pole como un castillo. Dice que hay fútbol hoy, lo siento, ya sabéis que yo soy no fútbol, el fútbol no va conmigo. Conmigo van otras cosas. Bueno, acabo de llegar de una escapada de fin de semana, he estado en el Escorial. ¿Y qué he llevado en mi mochila? Pues por supuesto he llevado el Kindle Paperwhite, que compré a 100 euros, algo menos, 99 euros, pero que gracias a las comisiones de Amazon me salió regalado. Por supuesto el iPad y el Lenovo. Y os puedo asegurar que el Lenovo X220e no lo he tocado. El iPad sí. El iPad, ayer estuve escribiendo un post que ha salido publicado hoy. Creo que ha salido publicado en vidasenred.com. Pero el Kindle sí. El Kindle es el dispositivo del que me vuelvo a enamorar. Es el gadget imprescindible. La compra con cabeza. Frase que acuñé y que practico tampoco. Pero es verdad. Sobre todo si te gusta leer. Si no, será un trasto inútil que no utilices. Saludos a todos que os estáis incorporando. No voy a decir nombres porque es una lista un poquito larga. Se ve que no. Al final parece que no hay fútbol. Ahora estoy leyendo, también instigado por el señor Rupert Dax, que se encuentra volviendo en estos momentos. Me acaba de decir que vía Telegram, que es el medio de comunicación de los MIGs por excelencia. El medio de comunicación por excelencia de los MIGs, hablemos con propiedad, pues que está embarcando. Así que, pero por lo visto ya tiene algo grabado que debería de salir publicado en no mucho tiempo. No sé cómo se organiza Rupert Dax, pero les recomiendo que se esmere un poquito más cuando escoja a su personal y que ponga más diligencia. No puede ser que uno grabe y tarde 6 horas en que se publique lo grabado. Que tome ejemplo de mí, que estoy grabando y estoy emitiendo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Pues estoy leyendo El fin de la eternidad, una novela de Asimov que os recomiendo, está muy bien. Desde luego es un planteamiento súper original. Cuando hablamos de viajes en el tiempo, se nos puede ir un poco la olla, ¿no? En plan, jolín, viajes en el tiempo. ¿De qué va la cosa? La verdad es que sí, los viajes en el tiempo se ha usado y se ha abusado de los viajes en el tiempo, pero el planteamiento original que hace el maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov, me parece tan innovador que aún hoy, un siglo después de que se escribiera, bueno, no es que se escribiera hace 100 años, sino se escribió el siglo pasado, me parece que sigue siendo muy, muy interesante. Ahí voy avanzando, leyendo a pequeños sorbos, que es como vamos leyendo los que nos capeamos como podemos y además compaginamos la lectura con muchas otras actividades. Sigo releyendo el Catecismo de Heidelberg, que es otra de mis lecturas por las que tengo una gran afición. Y el iPad, sí, pues decía que lo he usado para escribir un post, pero también lo he usado para conectarme a mi servidor privado de libros, un servidor de calibre que he montado con la ayuda del señor Ángel, y para pasar vía Telegram dos libritos del señor J.D. Salinger, uno que quiero releer, que es el famoso mini relato El guardián entre el centeno, que tiene connotaciones conspiracionistas, pero no sé por qué. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero el relato en sí no tiene ningún ninguna simbología oculta, ¿no? No es una película de Stanley Kubrick. Y otro relato, que es una colección de relatos que se llama Levantad, carpinteros, la viga del tejado. Y la verdad es que como lo único que he leído es El guardián entre el centeno, pues me da mucha curiosidad por leer, ¿no? La verdad es que conforme voy sumando años, una cosa que me di cuenta es que empleo más tiempo en releer libros que ya he leído que en leer nuevos libros. Y esto me pasa tanto en mi género favorito, que es la narrativa de ciencia ficción, como mi otro género favorito, que es el ensayo de teología. Y ahí, por un lado, los viejos autores de ciencia ficción del siglo pasado, y por otro lado, los antiguos predicadores puritanos y todos los reformados, que son los que más me llenan, ¿no? Hay una cosa que me molesta muchísimo cuando a veces voy a un libro, encuentro un libro con títulos llamativos. Los libros nuevos pues son títulos llamativos, portadas fantásticas, y en la contraportada leo: este autor es el nuevo Stephen King. Cuando yo leo eso de el nuevo Stephen King, ya mi reacción inmediata es que dejo de leer, tomo el libro con dos dedos como si me manchara y lo dejo de donde lo había tomado. Amigos que escribís reseñas, yo no quiero leer al nuevo Stephen King. A mí me gusta el viejo Stephen King. Y si el nuevo Stephen King, entre comillas, tiene tan poca personalidad como para imitar al auténtico Stephen King, pues ni te voy a mirar. Hazte tu propio nombre. No copies el nombre de otros. O por lo menos búscate otro reseñador. La verdad es que Cambiando de tema y hablando del Kindle y del papel que ha tenido el Kindle en este viajecito de fin de semana a San Lorenzo del Escorial, que es una ciudad que me encanta. Alguien me decía cuando grabé un vídeo, porque grabé un vídeo en directo, y alguien me decía, pues he visto uno igual que tú en Cádiz, vamos, pero igual que tú. Pues no estaba en Cádiz. Me hubiera encantado, me encanta Cádiz, me encanta la gente de Cádiz, me encanta el pescado frito de Cádiz. Pero no estaba en Cádiz. Y claro, yo ahora estoy... Me da cierto pudor, ¿no? Hablar del Kindle, porque es cualquier cosa menos un dispositivo nuevo. El Kindle es ya un dispositivo maduro que ha sacado no sé cuántas generaciones, y yo estoy leyendo, pues no sé si en la sexta, la séptima, la décima, yo qué sé... ¿Qué generación del Kindle he sacado? Pero también os digo una cosa. El Kindle es un dispositivo que viene a rescatarme de una vida de tablets con sus mensajes emergentes, con sus feeds, con sus redes sociales, sus pequeños entretenimientos que me distraen y que me hacen abandonar la lectura por otros cometidos urgentes, instantáneos y vacíos. En ese sentido me siento bastante defraudado de los tablets. Creo que los tablets me han dado algunas cosas, sobre todo en productividad. Las notas las escribí en el iPad Pro, el post que ya podéis leer en vidasenred.com lo publiqué desde el iPad Pro. Y como dispositivo de consumo, los tablets son tremendamente eficaces. Pero en su eficacia está la condena. Sí, son dispositivos de consumo. ¿Pero de consumo de qué? De cualquier cosa. Pero no de lectura. No solo por las pantallas luminosas, bla, bla, bla, sino también porque son dispositivos de distracción. Así que ahí está el Kindle, que junto con el bot de Telegram, que se llama Tu Kindle Bot, si queréis saber cómo se escribe, leed vidasenred.com, donde hay un post en el que hablo de esto. Una mochila de 5 euros del Decathlon, las famosísimas mochilas del Decathlon que valen para todo. Y lo bueno del Kindle, que a diferencia del iPad, es un dispositivo de plastiquete resistente, ligero, que le puedes dar cierto maltrato porque sabes que te va a aguantar, y encima tiene una batería que es muy superior incluso a la longeva batería del iPad. Ahí hemos ido con esa mochila del Decathlon y dos e-readers, el de mi esposa, que es un BQ, el que vendía a Fnac, pero con la propia marca de Fnac, pero era el BQ, pues yo creo que el Cervantes se llama, que ahí sigue. Lo único que está desgastado es la funda, pero el e-reader sigue igual, pero con algunas mejoras. En cuanto al hotel, os comento que es un hotel que ha pasado por dos franquicias hoteleras y ahora está en la tercera. Primero fue un hotel que no me acuerdo cuál era, a qué cadena pertenecía, si es que pertenecía a alguna. Luego es un hotel que lo tomó NH, y NH hasta hace, como quien dice, 15 minutos tenía una conexión a internet penosa, pero rabiosamente penosa. Luego ya NH ha mejorado discretamente. Y este hotel tiene una conexión a internet bastante interesante. A diferencia de NH, que no es una pasarela, una cosa súper moderna, simplemente te dan la clave y te conectas. La conexión que me daba de manera bastante estable era 8 megas de bajada. De subida era una risa, de subida era muy mala. Pero la verdad es que estaba escuchando podcast y viendo vídeos sin problema. Así que ha sido bastante interesante. Incluso pude seguir parte de la quedada MIC que se ha producido este fin de semana en Palma, y que parte de ella pues fue emitida en directo vía Instagram por el señor Camionero Cake. Y ahora sí, amigos, ahora sí quiero hablaros del evento del que ya os he hablado en YouTube, que es una de las cosas que llevábamos tiempo esperando desde hace mucho, mucho tiempo. La serie Cobra Kai. La serie Cobra Kai, que es la continuación de esa película de culto que fue Karate Kid. Película que yo la vi 5 veces en el cine, y las 5 veces me levanté para celebrar la patada de la grulla. Película que en mi familia... Si la película en sí es una película de culto, en mi familia es una película que roza la idolatría. Uno de mis hermanos, que vive en Madrid, cada vez que nos juntamos a comer, casi cada vez que nos juntamos a ver, vemos Karate Kid. O sea, en los últimos 2 años creo que hemos visto Karate Kid 4 veces. Más las veces que la hemos visto en privado. Una película que reúne pues lo mejor de algunas de esas películas juveniles. Un chaval que se muda de barrio y de ciudad, con una madre soltera que lo cuida. Es Daniel Russo. Y que Daniel LaRusso, perdón, es Ralph Macchio, el actor Ralph Macchio. Y encima, para colmo de males, está en una ciudad que no le gusta y unos matones la toman con él. Y para colmo de males, los matones que la toman con él son estudiantes de karate en el dojo Cobra Kai, que es un dojo. O sea, el dojo Cobra Kai es el no va más de la maldad, ¿no? Es un dojo de karate cuyos 3 lemas son pegar primero, pegar duro, sin piedad. Y estos chicos ponen en práctica esta filosofía y la ponen en práctica con el trasero de Daniel Russo. Finalmente se compadece de él un anciano japonés de la isla de Okinawa, quien le introduce en su estilo de karate y alcanza un acuerdo con estos matones. Y el acuerdo es: vosotros dejáis en paz a este chico, y cuando llegue el torneo de karate al ballet, los enfrentamos. Esto tiene lugar en una conversación entre el señor Miyagi, el nuevo sensei de Daniel Russo, con el sensei de Cobra Kai, el malo malísimo. así que lo cumplen. Dejan de patearle, pero Daniel LaRusso tiene que tomar el estricto entrenamiento y la filosofía, la profunda filosofía espiritual del señor Miyagi para dominar el karate. Y al final, pues, la película, lamento haceros un spoiler, pero bueno, llega el torneo y en el torneo, pues, hay un giro sorprendente, ¿no? El pringaillo, que no lleva ni un curso escolar haciendo karate, gana a Johnny Lawrence, que es el Rubiales guapo, que además lleva ya bastante más tiempo que él haciendo karate. Bueno, la continuación de la saga Karate Kid tiene lugar 30 años después de los eventos narrados en estas pelis. Johnny Lawrence, que es el Rubiales guapo favorito, el tipo popular del instituto, ahora es un perdedor. Y Daniel LaRusso, que era el pringaillo en aquella época, era un próspero hombre de negocios, casado con una mujer guapísima, con una hija adolescente, y es odioso, es odioso, es odioso. Me hace mucha gracia porque es un poco la continuación de Cómo conocí a vuestra madre, la serie de humor, la serie cómica Cómo conocí a vuestra madre. Uno de los protagonistas, que es el Barney Stinson, él entiende, en su torcida visión de todas las cosas, que Karate Kid es la película, el protagonista de Karate Kid es Johnny Lawrence, es el Rubiales, el malo. Porque ¿quién es el que hace karate? Johnny Lawrence, no Daniel LaRusso. Y de hecho se hace muy amigo del actor, que se llama William Zabka, y le coge un odio tremendo a Ralph Macchio. Y la verdad es que en esta serie, es una serie que ha sacado YouTube Red, una serie donde los dos primeros episodios los podéis ver, está subtitulado en español, los demás son de pago o te suscribes a YouTube Red, aunque los primeros 30 días son gratis. Los dos primeros episodios te van a enganchar, pero es que en estos dos primeros episodios Ralph Macchio, Danny LaRusso, es odioso como aparecen Cómo conocí a vuestra madre. Y aunque no es una serie de humor, tiene la suficiente libertad argumental como para que al final el protagonista es Johnny Lawrence, que es el perdedor, que ha perdido el rumbo y que al final se da cuenta, viendo la película Águilas de Acero, y aquí hay que hacer mención a la película, a la novela Ready Player One, que tiene un papel muy importante, Águilas de Acero. Yo me vi la película Águilas de Acero a raíz de haberme leído Ready Player One. Y entonces él entiende, Johnny Lawrence, que él tiene un don y que tiene que volver a usar su don. Y su don es el karate. Así que el chico abre, el chico que ya es un señor, abre un dojo, Cobra Kai, enseñando los principios de Cobra Kai, y además toma a un pupilo, que es un pringado, es un nuevo Ralph Macchio, un chaval que encima es inmigrante y que todo el mundo le patea el trasero, los amigos de la hija de Ralph Macchio, de Daniel LaRusso, y él al final, aunque no quiere, Johnny Lawrence lo toma bajo su pupilaje y le enseña el estilo de karate Cobra Kai y sobre todo su perversa filosofía. Con lo cual al final el protagonista no es bueno. El malo es el protagonista, el malo de Karate Kid. Y eso es genial. Es genial porque es divertido, porque supone una continuación muy fiel a la historia original, porque utilizan a los mismos actores y porque recuperan la esencia de la película Karate Kid, pero desde otra perspectiva. No es que sea una película de humor tonta, porque no lo es. De hecho, los primeros episodios son dramáticos. Johnny Lawrence tiene una vida que da asco. Pero mira por dónde las cosas empiezan a cambiar cuando él vuelve a su esencia maligna, cuando vuelve a los pilares de Cobra Kai. Así que os recomiendo la serie, la verdad que está muy muy bien. Podéis ver los dos episodios de manera gratuita en YouTube Red. Y si visteis y disfrutasteis la película original, joder. Yo te digo una cosa, dice el señor Bato que la vio hace años por última vez, pero para mí la película Karate Kid es una película que ha envejecido muy bien. Claro, también yo soy un fan de la película, lo cual quiere decir que soy poco objetivo porque me apasiona la película. Pero la película tiene unos diálogos, unas escenas muy, muy buenas. Y para mí la película tiene un significado aún más profundo, y es que reunirme con mi hermano y con los hijos de mi hermano, que yo no sé si van a terminar odiando Karate Kid, y volver a ver Karate Kid va a ser muy especial. ¿Cómo seremos de fanáticos de Karate Kid, y mi hermano todavía mucho más, que mi hermano ha comprado por Amazon los kimonos de Cobra Kai para el próximo fin de semana ver juntos los episodios 3 y sucesivos, vestidos como los pupilos de Cobra Kai? Y me ha dicho mi hermano que si yo quiero, vamos a hacer videocomentarios de la serie, lo cual para mí, como podcaster y aficionado a youtuber, me parece que es muy interesante y que tiene grandes posibilidades. Grabar las reacciones. O sea, nosotros somos dos entusiastas. Grabar las reacciones de dos entusiastas de Karate Kid viendo la serie Cobra Kai. Yo no sé si existe algo así en YouTube, pero eso lo vamos a hacer. Así que, amigos, espero vuestros comentarios. O sea, de verdad que si os gusta la serie, os animo a ver la película, os animo a ver la serie y a seguir adelante. Y sin más, amigos, pues esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y tenéis más información en la isla de Vidas en Red, isla.vidasenred.com. Por cierto, ya han llegado, durante el mes de mayo voy a lanzar de vez en cuando algunos mensajillos para aquellos que queráis colaborar con los gastos de Vidas en Red. Ahora mismo hemos recaudado la friolera de 7 euros, sí amigos, 7 euros para cubrir con los gastos de Vidas en Red, que son los gastos de la cuota de Spreaker, la cuota mensual de Spreaker fundamentalmente. Y gracias a todos. juliomd@hotmail.com, juliomd@hotmail.com, que es mi cuenta de PayPal, y también mi cuenta de Amazon, donde podéis hacer llegar vuestras generosas y apreciadas contribuciones. Sin más, os deseo una feliz semana. Y repetid conmigo: ¿existe el dolor en este dojo? Y tenéis que repetir: no, sensei. ¿Existe la derrota en este dojo? No, sensei. Y ahora repetid nuestros lemas: pegar primero, pegar duro, sin piedad. Hasta pronto, amigos.